Memoria del Infierno. Algunos hechos de la hecatombe macrista en la semana del 3 al 9 de abril 2016. 4 de abril. Se publican los Panama Papers. Macri es uno de los poquísimos jefes de gobierno que aparece involucrado en el mayor escándalo global de corrupción en toda la historia. ¿Qué son los papeles de Panamá? Estamos hablando de la mayor filtración de la historia obtenida por periodistas. Son más de 11 millones de documentos que recogen cómo miles de personas ocultan su patrimonio a través de sociedades en paraísos fiscales. Todo empieza aquí, en Mossack Fonseca, uno de los muchos despachos establecidos en Panamá, expertos en registrar sociedades offshore. ¿Pero qué es una sociedad offshore? Es una empresa que desarrolla su actividad en algún país, como por ejemplo España, pero que está registrada en otro, como Panamá, donde goza de algún beneficio que otro. ¿Y qué consiguen con todo esto? Los despachos como Mossack Fonseca ayudan al dueño de una empresa a ocultar su dinero detrás de una red de sociedades opacas. En Panamá nadie hace preguntas, y eso lo convierte en el destino perfecto. El socio del presidente se titula el informe del programa de Roberto Navarro, donde se muestra que Nicky Caputo, el hermano de la vida de Macri, sigue siendo contratista del Estado a pesar de que Macri lo negó reiteradamente. 6 de abril. El primer ministro de Islandia renuncia por aparecer en los Panama Papers. En Argentina, después de Fleck Trading y Cajemulla, siguen apareciendo offshores de los Macri en Panamá sin que paguen costos políticos. El blindaje mediático es muy efectivo. 7 de abril. Ante 7.000 mendocinos, Kicillof afirma que lo hecho en los primeros 100 días de gobierno de Macri es una estafa. 8 de abril. El fiscal Federico Delgado imputa a Macri por las offshore que aparecen en los Panama Papers. Lo hace a partir de la denuncia del diputado Darío Martínez. La casa de apuestas Paddy Power ubica a Macri como el mandatario con más probabilidades de renunciar de todos los que aparecen en Panama Papers. ¿Por qué habrá fallado esta previsión? 9 de abril. Con el escándalo de los Panama Papers de fondo, el dirigente de Boca, Roberto Digón, recuerda que en el club Macri se quedaba, a modo de coima, con el 15% del valor del pase de los jugadores. El juez Casanello imputa al presidente de Ferrocarriles Argentinos por contratar una empresa aseguradora de los Macri. 2017. 3 de abril. De la mano de Rafael Correa, Lenín Moreno triunfa en las elecciones ecuatorianas. Se impone a Guillermo Lasso, banquero de proyecto abiertamente neoliberal. 4 de abril. El Fondo de Garantía de ANSES vende la empresa Solvay Indupa, que está bajo su control, muy por debajo de su valor, a la empresa brasileña, internacionalmente conocida por su corrupción, Odebrecht. 5 de abril. En un fallo, el juez Claudio Bonadío reconoce que no encontró pruebas, pero igual procesa a Cristina y de inmediato se declara incompetente para empantanar el proceso. Es lo que llaman causa los sauces. El mismo día que Bonadío procesa a Cristina, se reúne con Lorenzetti y el juez del lawfare brasileño, Sergio Moro. Se fotografían para la posteridad. 7 de abril. Es contundente el primer paro general que la CGT, presionada por las bases, declara contra las políticas de Macri. 2018. 3 de abril. El macrista Leonardo Cohen Arasi es detenido en una investigación por pedofilia. Su ex socia y amiga Natacha Haidt, en el programa de Mirta Legrand, habla de una red de pedofilia que llega a Olivos. 6 de abril. Miles de brasileños acompañan a Lula ante la avanzada de los jueces del lawfare para encarcelarlo. 2019. 3 de abril. El régimen macrista detiene una pareja de universitarios chilenos que vinieron a un congreso en Córdoba acusándolos de terroristas. Por supuesto, es otro papelón. Sobreseen a Axel y Gamal Abraham Salomón. Bullrich y Macri, con gran apoyo mediático, los tuvieron 22 días secuestrados, acusados de terroristas pertenecientes a Hezbollah. 4 de abril. El reconocido peronista Alberto Samit se profuga denunciando la persecución macrista. Propone una bomba atómica en Comodoro Pro y relata el intento de soborno por parte de un fiscal. Y bueno, yo lo denuncié hace 2 semanas y pico. Me llamaron en un juzgado por una causa de hace 30 años que estaba cerrada. Al tercer día el fiscal me pide $1.800.000. Me da 3 días, se toma 3 días de vacaciones para que junte el dinero. Yo lo denuncié públicamente en Chichegelbur y en 3-4 programas más, salí al aire. Nadie se hizo eco. Bueno, y ahora saltan que me salen a buscar, qué sé yo. Como no puse la plata, este tipo se cree que yo soy Bulgarón. Y aparte no la tengo, y si la tengo tampoco no se la voy a poner. ¿Qué ha pasado bueno, después? Bueno, esto es lo que está pasando. Alberto, ¿qué ha pasado después de...? Es un socio de Stornelli, es un fiscal socio de Stornelli. Todos trabajan de la misma manera, pero con la diferencia que este no mandó a un D'Alessio, directamente no le la pidió él. 5 de abril. En declaración ante la comisión pertinente del Congreso, los jefes de la AFI, Arribas y Magdalani, confirman que enviaron agentes a apretar al juez Carzoglio. Alejo Ramos Padilla avanza con la investigación del espionaje estatal y paraestatal. El espía Rolo Barreiro está detenido y puede arrepentirse. Aparece una sábana colgada en su celda como mensaje mafioso. 8 de abril. Desde la cárcel, Gerardo Ferreira cuenta cómo el macrismo lo extorsionó y secuestró para quedarse con los negocios de su empresa Electroingeniería. Se detecta que el prefecto Marcos Antonio Luffy proveyó de información secreta al espía y extorsionador paraestatal Marcelo D'Alessio. El hallazgo refuerza el involucramiento de Patricia Bullrich en la banda. 9 de abril. Macri se acerca al fin de su gobierno con 54% de inflación anual, la mayor desde 1991. Todos debemos